puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré. No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré. Su cariño, su amor, que me hizo comprender que se podría querer y creer completamente en su amor, ay, pero yo le fallé y causé una herida en su corazón, y ella de mí se marchó, ay, como sufro yo. Su cariño, sin su amor.